echemos leñita al fuego, que no hay nada que temer. Se pisa si hay que apagar, se sopla si hay que hacerlo arder. Cuando el fuego de tus ojos se acerca a mi corazón, y toda el agua del mar puede apagar ese calor. Si en sombras yo tengo el alma y en sombras está tu amor, busquemos hasta encontrar leñita que arda como el sol. Le echemos leñita al fuego, que tiene frío el amor, y en vez de dejarlo ir hay que estrecharlo en el corazón. ¡Que venga el otro! Echemos leñita al fuego, que el tiempo dirá después si fue fuego para mal, si ha sido fuego para bien. Le echemos leñita seca de adentro del corazón, la que nos quedó de ayer y cada vez arde mejor. Las llamas no crecen solas, alguien tiene que aventar. Lo tuyo es dejarme hacer, lo mío es solo comenzar. Le echemos leñita al fuego, que tiene frío el amor, y en vez de dejarlo ir hay que estrecharlo en el corazón.